Si te digo doblaje, seguro que te vienen un montón de voces a la cabeza. ¿Cuál es tu voz? Sí, te pregunto a ti. Descubre tu voz y tus registros interpretativos para trabajar con ellos. Locución, publicidad, audiolibros, videojuegos, series y películas. Cientos de profesionales prestan su voz a contenidos audiovisuales. Si quieres aprender, ven a conocernos. Locutarte. Escuela de Locución y Doblaje de Cádiz. Programa patrocinado por Locutarte, la Escuela de Locución y Doblaje de Cádiz. Comienza Suena de Cine. Bienvenidos a Suena de Cine, donde todo suena de maravilla. Soy Davinia y junto a Noemí vamos a presentarte las mejores bandas sonoras del cine. Hoy jueves vamos a disfrutar con la música de las películas La La Land y Mamma Mia. ¿Comenzamos? La ciudad de las estrellas, La La Land. Los Ángeles, California. Una aspirante actriz llamada Mia y un pianista de jazz llamado Sebastián se enamoran en una ciudad donde los sueños pueden hacerse realidad. Mia sueña con ser una gran actriz y explica a Sebastián su pasión por actuar. También Sebastián tiene su sueño, abrir su propio local de jazz. Pero los sueños tardan en cumplirse y tras varias audiciones fallidas, Mia decide, a sugerencia de Sebastián, escribir una obra para una mujer sola. A su vez, Sebastián empieza en una banda de jazz fusión como teclista, que le da un ingreso económico constante, pero no disfruta nada con el estilo que tiene que tocar. Mia consigue estrenar su obra, pero Sebastián no puede acudir debido a una sesión de fotos con la banda. Los dos discuten y dado que la obra fue un fracaso, ella vuelve a su ciudad natal, en Nevada. Una llamada de un director de cine hace que Sebastián vaya a buscarla para convencerla de que vuelva y persiga su sueño. Tras una primera negativa de Mia, consigue convencerla y se presenta al casting. Sebastián la anima para que siga en ello, aunque eso signifique que no puedan estar juntos a pesar de su amor. 5 años más tarde se reencuentran en un local de jazz que llegó a abrir Sebastián. Mia está casada y tiene una hija. Sebastián toca el tema de amor que le compuso Mia e imagina cómo hubiera sido su amor. La película se estrenó en el 2016 y sus protagonistas son Emma Stone y Ryan Gosling y fue escrita y dirigida por Damien Chazelle. Las canciones y la banda sonora original fue compuesta por Justin Hurwitz y su orquesta, que además fue compañero de universidad de Damien Chazelle. Tampoco es la primera película que trabajan juntos y tampoco será la última. Another Day of Sun es la canción de apertura de la película. La canción cuenta con un apoyo coral de 40 voces, además de una orquesta con 95 instrumentos. Te dejo que disfrutes de ella. Yeah. the invitation. You got the right address. You need some medication. The answer's always yes. A little chance encounter could be the one you've waited for. Y estás escuchando Someone in the Crowd, cantada por Emma Stone, Sonoya Mizuno, Cali Hernández y Jessica Roth. Oh, God, help us all. You make the right impression, then everybody knows your name. We're in the fast lane. Someone in the crowd could be the one you need to know. The one to finally lift you off the ground. Someone in the crowd could take you where you want to go. If you're the someone ready to be found. The someone ready to be found. You need to do till they discover you and make you more than who you're seeing now. So with the stars aligned, I think I'll stay behind. You've got to go and find that someone in the crowd. Sebastián toca el tema de amor que le compuso a Mía e imaginan cómo hubiera sido su historia de amor al final de esta película. Thank you. The sun is nearly gone. A Lovely Night es un tema de amor cantado a dúo por Emma Stone y Ryan Gosling. We stumble on a view that's tailor-made for two. What a shame those two are, you and me. Some other girl and guy would love this swirling sky, but there's only you and I, and we've got no shot. This could never be. You're not the type for me, and there's not a spark inside. What a waste of a lovely night. You say there's nothing here. Well, let's make something clear. I think I'll be the one to make that call. What's your call? And though you looked so cute in your polyester suit, it's wool. You're right, I'd never fall for you at all. And maybe this appeals to someone not in heels, or to any girl who feels there's some chance for romance. But I'm frankly feeling nothing. Is that so? Or it could be less than nothing. Good to know, so you agree. That's right. What a waste of a lovely night. Mamma mía, lo que nos trae Noemi ahora no te lo puedes perder, así que sigue escuchando Suena de Cine. ¿Lo estás pasando bien? Pues abre tu mente. Deja que Mamma Mía te llene de su energía y diversión. Son dos las películas de Mamma Mía. La de 2008, llamada Mamma Mía tal cual, y Mamma Mía, Here We Go Again, de 2018. Este musical repleto de éxitos de ABBA es un auténtico festival para los sentidos. Cuenta la historia de una joven llamada Sophie, quien vive en una hermosa isla griega con su madre, Donna. Antes de su boda, Sophie busca averiguar quién es su padre, invitando a tres hombres que podrían serlo a la ceremonia. La película está ambientada en un hermoso escenario de playa y presenta una banda sonora espectacular llena de éxitos de ABBA. La película original, lanzada en 2008, presenta un elenco estelar, incluyendo a Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth y Amanda Seyfried. En la segunda película, en la secuela, Mamma Mia, Here We Go Again, se centra en la juventud de Donna. El elenco de la secuela incluye a Lily James, Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan, Colin Firth y muchos otros. Ambas películas son muy populares entre el público de todo el mundo y han sido aclamadas por su música, su actuación y su hermosa ubicación. En definitiva, Mamma Mia es un musical impresionante, lleno de risas, romance y mucha, mucha música. De hecho, sigue siendo uno de los favoritos del público después de todos estos años. El tema que estamos oyendo ahora mismo, Dancing Queen, fue inspirado en una visita de la reina Silvia de Suecia al Royal Opera House de Estocolmo en el 76. La letra de la canción habla de una joven hermosa que disfruta de la vida y de bailar en la noche. Los miembros de ABBA, Bjorn y Benny, escribieron esta canción, Mamma Mia, como un tributo al músico de rock británico Freddie Mercury y su banda Queen. I was cheated by you, and I think you know when. So I made up my mind, it must come to an end. Look at me now, will I ever learn? I don't know how, but I saw. Show again, my mind, just how much I miss. Yeah. trooper lights are gonna find me, but I won't feel blue like I always do, 'cause somewhere in the crowd there's you. Super Trooper. After Midnight describe la necesidad de una mujer de encontrar a un hombre para llenar su soledad en la medianoche. Break of the day.